14 minutos faltan para las 7 de la mañana. Les decíamos en los títulos que la situación de los trabajadores lácteos, particularmente de Coleme y de Calcar, sigue estancada. Y la situación se hace muy difícil para los trabajadores de las dos cooperativas, de Coleme y la de Calcar también, que están los dos en prácticamente en la misma situación, ¿no? Y vemos al gobierno, para nosotros, paralizado, porque yo no escucho que el gobierno esté haciendo nada o moviendo alguna pieza. Si lo está haciendo, tendría que informarlo para conocerlo, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Pablo Jorge, titular del Sindicato de los Trabajadores de Coleme, pero también integrante de la Dirección Nacional de los Trabajadores Lácteos, de la Federación de Trabajadores Lácteos. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis, un gusto estar en tu programa y un gran saludo a ti, a de estudio, a toda tu audiencia. Bueno, gracias, Pablo. Contanos, nosotros decíamos que si el gobierno está haciendo algo, no se nota mucho porque no lo informa o no estamos informados nosotros, por lo menos, de lo que está haciendo el gobierno, si está tomando alguna medida o no. Lo que vemos es que tanto la cooperativa Coleme, las autoridades de la cooperativa, le hacían caso omiso al Ministerio de Trabajo del gobierno anterior y parece que a este tampoco le hacen mucho caso. Bueno, sí, tal cual vos lo decís, José Luis. Decir un poquito y aclarar para la audiencia, nosotros el 22 de abril pasado tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, lo cual la pedimos por la incertidumbre de cómo seguía para adelante, ¿no?, la empresa Coleme, ya que teníamos compañeros de los que estamos hoy despedidos, de los 9 compañeros que estamos despedidos, 2 se le vencían el seguro, se le vencieron en abril, y también tenemos 6 compañeros que fueron enviados el 1 de febrero al seguro de paro, cuando se les vence ahora el 31 de mayo. Ante esa incertidumbre, como te decía, pedimos la audiencia en el ministerio, donde se presentó la empresa con su asesor jurídico, donde no fue ninguno de los directivos, nuevamente, que no es nada nuevo para nosotros, y donde el mismo Ministerio de Trabajo, en la misma acta, pone en uno de los puntos que pide a la empresa que cambie la causal de, por ejemplo, los despedidos para que pudieran extender el plazo de seguro de paro, y que los compañeros que seguían, los 6 compañeros que te nombré anteriormente que seguían seguro de paro, y fuera un seguro de paro rotativo cuando se les venciera a esos 6 compañeros el 31 de mayo. Esa propuesta del Ministerio de Trabajo fue llevada para analizar y se citó a una nueva empresa, a una nueva audiencia, perdón, que fue el 24 de abril, 2 días después, donde la empresa se presentó el 24 y donde dijo que rechazaba la rotación en el seguro de paro y que posiblemente en la primer quincena de mayo iba a pedir una prórroga de seguro de paro para las 6 compañeros que siguen, y también que no iba a cambiar el causal que el de los compañeros que ya estábamos despedidos. Es como tú bien decís, nosotros, la empresa sigue omitiendo todo vínculo, no solamente con los trabajadores despedidos, sino que hace caso omiso también a planteo del mismo Ministerio de Trabajo. Nosotros hoy, Coleme, a mediados de abril, ya también mandó a toda la plantilla a trabajar 5 días a la semana, porque según ellos había caído la revisión de Lecha Cuenca, y bueno, y mediante eso también preguntamos cómo seguía para adelante. Bueno, ni ellos saben cómo siguen para adelante. Lo único que tenemos hoy en carpeta es que el pensamiento de ellos es pedir una prórroga de seguro de paro, 4 meses más para los compañeros que están, y bueno, ante esa situación, nosotros, mediante nuestra federación, analizamos el tema y el próximo lunes, el martes 13, va a haber un plenario de nuestra FETIL, donde analizaremos qué medida seguir ante esta situación incambiada, de la empresa que sigue con los atropellos y la persecución sindical tremenda. Decirte también que el 2 de mayo fue comunicada una compañera que tenemos en administración que iba a pasar a seguro de paro a partir del 2 de mayo, como te decía, porque había caído la remisión derecha planta, siendo que de los 30 y pico compañeros que siguen trabajando, es la única que es mandada a seguro de paro, porque obviamente es sindicalizada nuestro sindicato. Y bueno, son todas esas incertidumbres que tenemos para adelante, y lo cual no ha cambiado la empresa en su postura, y esperemos que cada ministerio cumpla su rol, porque digo, esto ya rompe los ojos de todo el mundo, ¿no? Ahora, Pablo, no sé si me dijeron bien o me dijeron mal. Vos me confirmarás o no. Dice que a esa funcionaria, que era la única administrativa sindicalizada que quedaba, la mandan al seguro de paro, y dice que ingresó la hermana del presidente de la cooperativa en el mismo lugar. Sí, obviamente, tal cual vuelvo a decir, José Luis. Tal cual la información que te llegó. Nosotros hace más o menos cerca de 2 meses que entró de jefa de contaduría la hermana del presidente actual de la cooperativa, que es el señor Boris Revelo, y bueno, mediante eso se le fue sacando trabajo a la compañera, donde se trasladó trabajo contable ahí mismo donde ella lo hacía, se empezó a trasladar el trabajo hacia un escritorio privado acá de la ciudad, y en ese cargo hoy, en esa sección, quedó la hermana de, hoy en día, quedó la hermana del presidente, como tú bien decías. Por eso te decía que son cosas graves que pasan en la cooperativa. También decirte que en la situación actual que está la cooperativa, que supuestamente es de ahorro, también se le suben los honorarios al abogado, o sea, el 50% más, se le sube el honorario al asesor jurídico de la empresa, y bueno, son cosas que uno no entiende, ¿no? Digo, porque por un lado recortan y por otro lado suben salarios, y bueno, y queda claro, como tú bien decías, la persecución hacia esa compañera, que nosotros hoy nos preocupa el puesto de trabajo, más allá del seguro de paro, bueno, su puesto de trabajo que lo fueron sacando de a poco, ¿no? Ahora, Pablo, es todo lo que estás mencionando vos, todos los cambios que están haciendo, conforma una gran reestructura que está haciendo Coleme, totalmente inconsulta con el sindicato, no le pregunta nada al sindicato, hacen lo que quieren, pero están utilizando los fondos que ponemos todos los uruguayos para hacer eso. Totalmente, José Luis, totalmente, tal cual vos lo decís, a sí mismo. Coleme, el 5 de marzo de este año recibió la segunda cuota del fondo reconversión, y queda otra cuota más. Entonces, obviamente, como decimos nosotros los trabajadores y nuestra misma federación, Coleme utiliza fondos del Estado público, de todos los uruguayos, de todos los trabajadores, en primera instancia para despedir trabajadores, lo cual no era así el plan que se firmó, y ahora sigue adelante con su persecución sindical, porque decirte que aclararle nuevamente a la audiencia, de 9 despedidos que hay, son todos de nuestro sindicato, y hoy tenemos 7 compañeros en el seguro de paro, todos de nuestro sindicato. Entonces nosotros como gremio estamos, la verdad que cada vez Coleme nos lleva contra las cuerdas, y nos lamentablemente vamos a tener que tomar medidas fuertes. Inclusive nosotros no descartamos una nueva ocupación, digo, porque si no somos escuchados, si cada ministerio, como te decía, no cumple su rol, nosotros lamentablemente, vamos a hablar comúnmente, nos están despidiendo, como nos están corriendo como un perro. Uh-huh. No están respetando nada. Inclusive, como tú bien decías, recibiendo plata del Estado para reconversión, no la están utilizando debidamente para lo que se pidió la plata, y que están utilizando esos fondos del Estado, de todos nosotros, de los aportes de todos los uruguayos, para despedir trabajadores. Entonces, bueno, es una situación más grave todavía, ¿no? Jorge, Fabricio te habla. Sí. Cuando están cara a cara con la gente del Ministerio de Trabajo, como en esta reunión que pidieron el 20 de abril, tuvieron que pedirla a ustedes, y le hacen el planteo, ¿qué es lo que dicen ellos? Porque vos me decís, bueno, ellos manifiestan y no hacen nada, pero ¿qué es lo que dicen? Porque en realidad están ahí para hacer su trabajo, se les paga para eso, y en este caso se les paga para que encuentren soluciones. ¿Cuál es el fundamento que dan? ¿Qué están atados de mano? ¿Qué es lo que manifiestan? A ver, sí, muy buena pregunta. Mirá, nosotros en la audiencia, el ministerio, a ver, en una palabra, está re caliente con Coleme. Porque el otro día en las audiencias el mismo ministerio pidió cuarto intermedio y como ustedes verán, en el acta del 22 de abril, uno de los puntos fue puesto por el Ministerio de Trabajo donde le decía a la empresa de que tenía que haber una rotación en el seguro de paro y que cambiara el causal. Por lo tanto, nosotros vemos que el ministerio está muy preocupado por esa situación. Ahora, lo que nosotros pretendemos y esperamos, que obviamente los días corren, sacar la cuenta que ya los despedidos, hace 6 meses que estamos con la carpa a Canelo, nosotros al ministerio mismo le dijimos, todo lo le digo clarito, ¿no? Digo, porque conocemos por dentro la situación, la preocupación, porque estamos pasando, y bueno, y en ese sentido, decirles que también ayer nos llegó una citación, mañana a las 11:30 de la mañana nos citó el Ministerio de Trabajo a la Federación y el Sindicato para mantener la reunión y obviamente que bueno que vamos a trasladar eso de lo que tú me preguntabas, de que bueno que el Ministerio tiene que tener mano dura con Coleme, porque a ver, en una palabra, incita a que los trabajadores tomemos medidas ante no haber un avance. Y bueno, por lo tanto, estamos esperanzados de que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ganadería también, que hay, el Ministerio mismo de Industria, tomen cartas en el asunto serios porque esto no se puede dilatar más de esta forma, ¿no? Y a nivel departamental, porque había cierta apoyatura, pero no sé si con todo esto de la elección del próximo domingo, la campaña política, se diluyó o no. ¿Cómo está la cosa en Cerro Largo? Bueno, mirá, nosotros ayer informamos también acá a los representantes departamentales, a los diputados, inclusive nos dijeron ayer que habían pasado la diputada departamental, una de las diputadas departamentales, la señora Gisela Araujo, nos dijo que ya lo había pasado a comisión, no sé si era a comisión de trabajo o a comisión de diputados, lo que nosotros estábamos informando, pero ese fue el mensaje que me puso ayer. Y bueno, obviamente que a los candidatos intendentes, al estar tan cerca, digo, están como comúnmente, ¿no? Y es la realidad que todos saben, hoy están en otra hasta el domingo, que son las elecciones departamentales, y bueno, esperemos ya que el lunes, obviamente, que ya está definido, también hablar con el nuevo intendente electo, porque es una preocupación departamental, que varias familias están quedando sin trabajo, pero lo más crudo que nosotros vemos y lo que trasladamos siempre a todo el mundo es la actitud que está teniendo la cooperativa, ¿no? Eso siempre lo trasladamos a todos los representantes departamentales y bueno, esperemos que también nos den una mano, digo, porque a ver, vamos a ser bien concretos, ¿no? Digo, a veces cuando hablábamos del anterior gobierno, bueno, ahora es tiempo de que los nuevos representantes de este gobierno electo también cumplan su rol, digo, porque todo el mundo, los trabajadores, como se dice por ahí, como se escucha y como ustedes que están en el tema periodístico tienen muchas versiones de todo el mundo, es hora de que se empiecen a tomar cartas en el asunto ante los atropellos que estamos teniendo, no solamente nosotros, ¿no? Digo, porque nosotros hoy es Coleme, yo lo dije en una entrevista anterior con ustedes, esto lamentablemente se ve a veces a nivel empresarial como como digo, cuando se inicia algo, lamentablemente, que crea un antecedente que no es bueno a nivel de los trabajadores, y bueno, hoy lo estamos sufriendo en el tema Coleme, muchos compañeros también, no solamente Coleme, sino los compañeros de Calcar, de Lactalis, compañeros hoy que están teniendo también en Granja Pocha, que está teniendo un cambio de patronal, y bueno, Coleme sembró un antecedente muy malo en la industria láctea de su proceder abusivo contra los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Pablo Jorge, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar. Estaremos en contacto. Un abrazo para todos. Hasta luego.